Llegó la hora de llevar tu Ford Ranger con tasa desde el 0.7% mes vencido durante los primeros 24 meses. En la FM son las... En la FM, 7 de la noche, 58 minutos. Lleva tu Ford Ranger XLT diésel automática 4x4 de 197 caballos de potencia desde 213.990.000 pesos y con tasa desde el 0.7% mes vencido durante los primeros 24 meses. Ford Ranger, aquí está la versatilidad, disponibilidad inmediata. Tasa desde el 0.7% mes vencido, equivalente al interés remuneratorio de 8.73% efectivo anual. Aplica para los 24 primeros meses de vigencia, según perfil de riesgo de cada cliente. Solicitud sujeta a estudio, vigente hasta el 30 de abril de 2023. Conoce más en ford.com.co. RCN se identifica con la tranquilidad. Nuevo seguro Tranquilidad Adulto Mayor. Un seguro para disfrutar en vida que lo protege desde los 65 años frente a una situación inesperada. Además, cuenta con auxilio para medicamentos, vacunas o lentes. Tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese. Seguros Bolívar. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Inflamación abdominal, digestiones lentas y estreñimiento, cuida tu hígado. Liverbil. Liverbil, con extractos de boldo, cáscara sagrada y raíz de ruibarbo. Liverbil, colerético colagogo. Liverbil, drenado hepático. Liverbil, mi mejor amigo, en solución oral y tabletas. Liverbil, calidad, eficacia y economía. Encuéntralo en tu droguería y tienda naturista más cercana. Este producto es un fitoterapéutico, no excede su consumo. Leer indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si persisten los síntomas, consulte a su médico. RS Invima PFM 2011-00-1849. Invima PTF 2019-00-2648. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Natalia Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM. La ministra de Salud, Carolina Corcho, anunció un nuevo texto de la reforma a la salud para revisar y discutir. Según la jefa de la cartera de salud, ahora la expectativa está puesta en iniciar la discusión tras superar las recusaciones contra los integrantes de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Y en otras noticias, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, aseguró que antes de dejar su cargo, los investigadores de ese organismo emitirán una decisión frente al proceso que se sigue contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, y su hermano Juan Fernando Petro. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Castillo, reiteró la oposición de las altas cortes a la creación de una nueva corte agraria que avanza en su trámite en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. En noticias internacionales, Estados Unidos sancionó a 3 jueces de Nicaragua por haber despojado de su ciudadanía a más de 300 opositores del presidente Daniel Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Sánchez tiene el sabor de la noche. Baby, I will find the end, so we come back. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Y hoy empezamos con Shakira y su primer éxito anglo, una canción de su álbum Laundry Service del año 2001. En español tuvo el título Suerte, pero esta versión, que es la versión en inglés, se llamó Wherever, Whenever. Vamos ahora a continuar con un clásico de 1978, una canción que ganó el Grammy a la canción del año y también a la grabación del año por los Doobie Brothers. Aquí está esto que se llama What a Fool Believes. FM. Something in my eye that's not over analyzed. Don't go to adrenaline, you're banging on the heart of ten. Please don't make too much of it, baby. Say the word forevermore, that's not what I'm looking for. All I can commit to is maybe, maybe. So let it be what it'll be. Don't make a fuss and get crazy over you and me. Crazy over you and me. Here's what I do, I play loose. Not like we have a day with destiny. Oh, oh. It's just a little crush. Not like I'm pain every time we touch. It's just some little thing. Crush. Not like everything I do depends on you. Sha-la-la-la. Sha-la-la-la. Vanilla sky, sky. White picket fences in your eyes. A vision of you. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Jennifer Page con un éxito de 1999, el tema Crush. Vamos ahora a continuar con un grupo que se hizo famoso sobre todo a finales de los 80 y especialmente con esta canción. Ellos son Johnny Hates Jazz con este tema de 1988, que creo que fue el número 2 en los Hot 100 de Billboard. Shattered Dreams. Web of lights, but it was just too late to know.

restò, ma solo aquí. Just a torrent of double run. How did I get here? What have I done? When will all my hopes arise? How will I know him when I look in my mind? Sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y ahora vamos a recordar a una leyenda que nace un día como en 1941, una de las grandes voces románticas de la música latina de todos los tiempos y de hecho uno de los primeros rock and rolleros que hubo en Brasil, y es el maestro Roberto Carlos. A mí me gusta particularmente oírlo cantar en portugués. En español lo hace muy bien, pero me encanta oírlo cantar en su lengua natal. Y vamos a hacerle un pequeño homenaje con una canción que de hecho no es de él, pero hace una versión muy linda, clásico de la bossa nova, un clásico del maestro Antônio Carlos Jobim y del gran poeta Vinícius de Moraes. De hecho, en la mitad van a oírlo recitar el poema más lindo que hizo Vinícius, el soneto da fidelidade, el soneto de la fidelidad. Y esto se llama así, por Roberto Carlos, Eu sei que vou chamar. Eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu vou te amar em cada despedida. Eu vou te amar desesperadamente. Eu sei que vou te amar e cada verso meu será pra te dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que vou chorar a cada ausência tua. Eu vou chorar, mas cada volta tua de apagar o que essa ausência tua me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver à espera de viver ao lado teu por toda a minha vida. De tudo ao meu amor serei atento antes e com tal zelo e sempre e tanto que mesmo em face do maior encanto dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento e em seu louvor hei de espalhar meu canto e rir meu riso e derramar meu pranto ao seu pesar ou seu contentamento. E assim quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que a chama, mas que seja infinito enquanto dure. E cada verso meu será pra te dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver à espera de viver ao lado teu por toda minha vida. Emilio Sánchez. Sánchez tiene el sabor de la noche. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Estaban oyendo un éxito de 1987, uno de los grandes clásicos de George Michael. La canción que le da nombre, yo creo que al álbum más famoso de su carrera, su primer álbum en solitario, un tema que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, y además este disco ganó el Grammy al álbum del año, Faith. Vamos ahora a continuar con un tema del grupo del que salieron Beyoncé y Kelly Rowland, el grupo Destiny's Child. Llega ahora con un tema del año 2000, de una película, la película Charlie's Angels, con Cameron Diaz, Drew Barrymore, Lucy Liu y Bill Murray. Esto fue número uno en los Hot 100 de Billboard y se llama así, Independent Women. Lucy Liu, with my girl Drew, Cameron D and Destiny, Charlie's Angels, come on, Question, tell me what you think about me. I buy my own diamonds and I buy my own rings. Only ring your celly when I'm feeling lonely. When it's all over, please get up and leave. Question, tell me how you feel about this. Try to control me, boy, you get dismissed. Pay my own condo and I pay my own bills. Always 50-50 in relationships. The shoes on my feet, I fall. The clothes I'm wearing, I fall. The rocks I'm rocking, I fall. Money, all the hundreds, making money. Throw your hands up at me. All of my brothers rocking, dollar. Throw your hands up at me.

stars as her umbrella. She asked me if I'd like to magnetize. Do I have to go start tricking? Cause it's you I should be checking. So she leaves a beam out with her cosmic eyes. Oh, yeah. She's just a cosmic girl. She said she's from a quasar, 40,000 million light years away. It's a distant solar system. Try to phone, but they don't listen. So I asked her for a number all the same. She said, step in my transporter so I can teleport you. All around my heavenly body. Oh, this could be a close encounter. I should take him not to flounder. Send me in hyperspace when I see her pretty face. She's just a cosmic girl from another galaxy. My heart's a zero gravity. She's from a cosmic world. Letting me in ecstasy. Transmitting on my frequency. Hola, soy Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con los mejores éxitos de todos los tiempos. De lunes a jueves a las 8 de la noche, solo en la FM 94.9, después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos.